Continuamos nuestro tema y vamos a hacer énfasis un poquito con respecto a los principios que nosotros encontramos en la palabra, ¿verdad? Y en este caso los principios también que el material de desarrollo humano y profesional nos habla. Yo espero que los dos conceptos que le aparecen a usted en el libro no vayan a hacer como una complicación. Acá tenemos al centro la plomada de Dios, la gente que vive de acuerdo a los principios de Dios. Y en nuestros extremos, los no religiosos y los religiosos. Y esto no tiene que ver en cuanto a si uno es católico, es evangélico, no nos enfoquemos ahí. Nos vamos a enfocar en cuanto a la gente que rechaza los principios, en sí los principios éticos, ¿verdad? Y la gente que los toma para su vida. Entonces, la gente que los rechaza, la gente que los vive, las que están al centro, y luego las personas también que exageran esos principios. Vayamos paso a paso. ¿Cuáles son las características del primer grupo de personas? Menosprecian o ignoran los principios de Dios. Todo es relativo. Se rigen bajo sus propios códigos. Hay muchas personas que podríamos incluir aquí. Y uno de los grupos que podríamos incluir podría ser un grupo que se dio mucho allá por la década de los 60 y los 70. ¿Oyeron hablar ustedes de los hippies? Hippies, algo así. Estas personas, pues, en su forma de vestir, en su cabello, ellos manifestaban como una actitud de rebeldía, una manera de vivir prácticamente así, sin propósito, diríamos. Y usted podría ubicar a otro tipo de personas. Quizá podríamos pensar en la gente atea, que dice, mire, yo me considero suficiente para manejar mi vida, yo no necesito de Dios en mi vida. Hay mucha gente. Es increíble, ¿verdad?, para nosotros pensarlo, pero sí, hay personas que consideran así. ¿Cuáles son las actitudes de estas personas? Son libres desobedeciendo. No sirven a los demás y sí sirven, es solo por interés. Y cuidado, ¿verdad? Probablemente no estamos en este grupo de personas, pero podríamos tener ciertas actitudes que de pronto servimos, pero por ver qué sacamos de aquel servicio. Que cuando lo hagamos, que cuando sirvamos a nuestro prójimo, no sea esperando, voy a ver qué obtengo de esto. Porque miramos esas actitudes, experimentamos esas actitudes. Yo voy a hacer tal favor porque voy a obtener una recompensa a cambio. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de este primer grupo de personas que menosprecian o viven ignorando los principios? Hay un vacío de existencia. Yo les decía a ustedes, quizá no estamos en el grupo, pero alguna vez se ha sentido como, Dios mío, ¿y por qué estoy aquí en esta tierra, verdad? ¿Se ha sentido algún momento con esa impresión en su vida? Nosotros como cristianos, la ventaja que tenemos es que cuando vinimos a Jesús, Dios trajo un propósito a nuestra vida. Y si en algún momento nos llegáramos a sentir así, solo tenemos que recordar quiénes somos, ¿verdad? Y recordar, bueno, soy hijo de Dios, no tengo por qué sentirme así. No entiende el propósito de su vida y también hay frustración. Y esto, aunque no pudiéramos estar en ese grupo, podríamos en cierta medida experimentar estas situaciones, como por ejemplo el sentirse, bueno, y de verdad, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué quiere, Señor, de mi vida, verdad? No entiende el propósito de su vida. Yo creo, hermanos y hermanas, que cuando tenemos la oportunidad de confrontarnos con nuestro propósito, y miren qué famoso, ¿verdad?, este libro que habla acerca de una vida con propósito, que todos en nuestras iglesias hemos querido discutirlo, platicarlo, porque esto es como que de pronto nos saca de nuestro nivel tranquilo de vida a recordar, es que estoy con un propósito, entonces lo estoy viviendo. Pero eso es la manera en cómo vive este grupo de personas, ¿verdad? No sé, probablemente usted podría incluirme al grupo también de las maras. Y a tantos grupos más que podríamos incluir. Gente que vive con un vacío de existencia, que no entiende el propósito de su vida y que vive constantemente en un nivel de frustración, y eso le lleva pues a cometer tantos aspectos incorrectos. Miremos el otro extremo. Luego vamos a quedarnos con las personas que sí practican los principios. El otro extremo es de la gente que exagera las normas espirituales. Mezclan la sabiduría de Dios con sabiduría humana. Aquí tenemos a un personaje, quizá algunos escucharon de él, David Koresh. En Texas, en Estados Unidos, en los años anteriores que han pasado, se ha hablado mucho de casos de hombres que han ocupado liderazgos, le han dicho a su grupo, ¿verdad?, a sus seguidores, miren, el Señor ya va a venir, y se reúnen en un determinado lugar y se quitan la vida. Entonces, eso es llevar los principios a un nivel como de exageración, ¿verdad? Y que no es correcto. Quizá también podríamos incluir aquí al grupo de los talibanes, gente que por amor a su religión, que en este caso es el Islam, se colocan bombas en su cuerpo y se van a los aviones, donde va gente que ellos creen que está en contra de su fe y se quitan sus vidas en nombre de su Dios, de su religión. Entonces, a eso se le llama el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Unos que no quieren practicarlo, que no quieren vivirlo, y el otro extremo. Las actitudes de esas personas que exageran las normas de Dios no son libres obedeciendo. Sirven con sacrificio y están atrapados porque no hacen esto o no hacen aquello, ¿verdad? Con leyes religiosas que le gobiernan desde afuera hacia adentro. El ejemplo, para no irnos muy lejos, ¿verdad?, con este grupo de gente que en nombre de su religión, pues se quita la vida y también le quita la vida a otros. O recordando ahí el caso de las Torres Gemelas también. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de estas personas? Estamos atentos ahí con nuestro material. ¿Qué pasa con ellas? Hay un vacío de existencia. Hay también frustración. Aquí habla del poco atractivo, tiene que ver más, se relaciona al hecho del aislamiento que tienen con la sociedad a veces. Confunden relación con religión, obstinados y vacunados contra los principios. Si usted puede, quizá con más tiempo en su casa, analizar más, puede usted colocar a qué otro tipo de personas están en este campo, ¿verdad? Pero luego al centro, ¿qué tenemos al centro de nuestro cuadro? Los principios, y ahí tenemos una plomada, ¿verdad? Que es muestra de que todo está en línea, para los que son albañiles, arquitectos. Entonces, nos demuestra el nivel correcto. La plomada de Dios. ¿Los principios cómo son? ¿Son prácticos? ¿Y son? Son sencillos. De sentido común. ¿Qué es el sentido común para nosotros? Lo vamos a desarrollar como tema más adelante, pero el sentido común está en el que nosotros entendamos, este es el lado correcto al cual ir, por aquí tengo que ir. Es hacer la diferencia entre lo que es conveniente y no es conveniente, entre lo que es bueno y no es bueno. Es tan sencillo, ¿verdad?, pensar que cuando vamos a cruzarnos una calle, el sentido común se demuestra el hecho de mirar hacia los dos lados, porque de lo contrario, si solo vimos para uno, pues podría sucedernos algo malo, un accidente. Entonces los principios son prácticos y sencillos, de sentido común, y son absolutos y rectos. La verdad es verdad aquí y en dónde, en China, en Japón, en África. La responsabilidad. Miren cómo luchamos nosotros, los latinoamericanos, con la famosa puntualidad, ¿verdad? Luchamos. Porque como que nuestra cultura nos dice, está bien, tantos minutos después. Y es un problema que tenemos que aprender a superar. ¿Cuáles son las actitudes de estas personas? Son libres, se goza con servir a otros también. Y pregunto, ¿está esa alegría en el servicio que hacemos nosotros o la hemos perdido? Si está, excelente. Y si se ha perdido un poco, pues a retomarla. El reto al cambio, ¿verdad? Y los resultados de las personas que viven los principios. Hay felicidad, hay éxito y hay prosperidad integral. Y le puede agregar usted ahí, hay una relación perfecta entre Dios y la persona. Miren qué bonito, ¿verdad? Entonces, como iglesia del Señor, ¿dónde estamos? Porque lo estamos compartiendo con el liderazgo, entonces podemos con toda libertad aplicar este material a nosotros. ¿Tenemos esos resultados como iglesia? ¿Estamos poniendo en práctica estos principios? Porque como les decía en un inicio, que a veces conocemos mucho y tenemos la palabra y la leemos, pero no hemos pasado al nivel de el estarlo viviendo, ¿verdad? El estarlo practicando. Si nosotros lo practicamos, lo que va a traer es esto, es éxito integral, ¿verdad? En todos los sentidos de la palabra. Nos vamos a quedar aquí con esta diapositiva y quiero que me acompañen con su material. En la página 15 aparecen algunas preguntas que yo quiero que ya como conclusión al tema que hemos desarrollado durante esta mañana, vayamos observando. Surge una pregunta en la página 15, vamos a observar página 15 y 16, que dice, ¿qué es actitud? Actitud es la manera o forma de actuar personal, impulsadas por nuestra manera de ver las cosas y las personas, y nace de nuestros paradigmas, el famoso tema de estos últimos tiempos, ¿verdad? Y ahí nos aparece el tema, el concepto de paradigma. Es un grupo de ¿qué? De experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y responde a esa percepción. voy a tratar con respeto uno de los temas que se nos da en nuestras congregaciones, que es la lucha por dejar de hacer ciertas estrategias de trabajo e integrar nuevas. Pero de pronto hay un grupo de hermanos que está acostumbrado a hacerlas de tal forma que dicen, no, pero no es la manera como hemos sido enseñados en hacerlos. Entonces, el paradigma, ¿verdad? La experiencia, la creencia o el valor de que las cosas, pues, se tienen que hacer siempre como se aprendió hace tantos años. Y repito, esto no tiene que ver con lo que creemos en cuanto al valor de la palabra, ¿verdad? Sino en cuanto a estrategias, hablemos de cambio en estrategias. Entonces, pongamos mucha atención a esto. El paradigma es el grupo de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y responde a esa percepción. Y de ahí, ¿verdad?, el que muchas denominaciones a veces se separan o se dividen o no sé qué otro nombre le podemos dar, porque de pronto hubo un grupo que quiere ciertos cambios en algunas estrategias, pero hay otro grupo que quiere que se sigan haciendo de la forma correcta. No nos vamos a meter a ese tema porque es un tema bastante amplio. Yo el consejo que daría sería de que usted pueda preguntarle al Señor, Señor, ¿qué estrategias pueden cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Qué formas de trabajo podemos mejorar? ¿Qué paradigmas quizás en mi mente puedo yo tratar de cambiar, verdad? Una segunda pregunta. ¿Qué elementos intervienen en la formación de la actitud? Nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, que tiene que ver siempre con el paradigma y de lo que creemos, ¿verdad? Es que yo siempre he creído tal cosa, es que yo siento y creo que así se deben hacer tales cosas, ¿verdad? O tales ministerios. ¿Cuál es su pensamiento en el corazón? Así es la persona, ¿verdad? Número 3. ¿Cómo nace la conducta y cómo se forma? Nuestra manera de pensar es la fuente del proceso de formación de nuestra conducta. Nuestra conducta determina lo que cosecharemos. Acá yo creo que al pensamiento que viene de pronto podríamos nosotros colocarle nuestro punto, ¿verdad?, de vista como líderes. Sabemos que si bien es cierto, nuestras vidas están en manos del Señor. Y a veces hay gente que dice, es que este es el destino que me tocó vivir, ¿verdad? Pero en realidad son las decisiones nuestras las que nos llevan a tener, ya sea resultados positivos o negativos. Mucho énfasis siempre, acá dice el pensamiento, nuestro destino está en manos de nuestra manera de pensar, refiriéndose, como les digo, a nuestro concepto claro, que nuestras vidas están en manos de Dios, pero qué importante es lo que mantengamos nosotros en nuestra mente. Y sí, ¿verdad? Qué triste cuando la gente dice, es que este es el destino que me tocó vivir. Cuando le está pasando alguna situación triste, pero en realidad lo que sucedió es que sus decisiones, sus malas decisiones, lo llevaron a obtener ciertos resultados. Todo lo que el hombre sembrare, el énfasis en la ley de la siembra y la cosecha. El trato que tenemos nosotros con nuestros jóvenes en las iglesias y la responsabilidad de enseñar a ellos, ahorita a sus 15 años, a sus 17 años, miren qué responsabilidad, ¿verdad? Que la manera en cómo ellos comiencen a conducir su vida va a depender dónde van a estar ellos de aquí a 10 y a 20 años. Y miren cómo Dios trae esos grupos de jóvenes a nuestras iglesias y la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad?, de conducirles de la mejor forma a ellos hacia Dios. Número 4. ¿Por qué hay resistencia al cambio? Concluyendo los aspectos de reto al cambio, ¿por qué nos resistimos a los cambios? El cambio trae presión. Y la presión representa un problema, y los problemas no los queremos. ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestras iglesias? Para este año que viene, ¿qué cambio tiene que hacer usted en su iglesia como pastor, como líder en el ministerio que Dios le ha encomendado? Usted podría comunicarse con su pastor y decir: me gustaría hacer esos cambios, ¿qué piensa? Y sí, es serio, ¿verdad? El cambio trae presión, la presión problema, los problemas son algo que no nos gusta. Díganme o no la decisión de estar realizando el estudio que están llevando acá, ¿ha creado cierta presión en ustedes? En cuanto a su tiempo, ¿tienen que apartar este tiempo para venir? En cuanto a prepararse para su examen de fin de cada uno de los de las clases, de los cursos, dedicar más tiempo a la lectura, el reto que yo les doy, cada uno de los principios lleva ejercicios. El reto es que usted lo realice en casa. Y todo eso le va a producir, quizá ya no va a tener tiempo, ¿verdad?, para irse de paseo o hacer algo que antes hacía, pero es reto al cambio. Confrontar o encarar, y esto sí que se da en nuestras iglesias. Reto al cambio, cuando hay que encarar alguna situación difícil. Algún líder en la iglesia está realizando, está haciendo algo que no es correcto. Y el pastor decide si lo confronta o mejor aquí no está pasando nada, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué nuestras iglesias no crecen? ¿Por qué nuestros ministerios permanecen estériles? ¿Y no será que hay algún pecado que se ha querido ignorar y se está como chineando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene miedo a enfrentar. Por supuesto, hay la sabiduría, la prudencia, el entendimiento de Dios de cómo enfrentar cualquier situación de casos así difíciles, ¿verdad? Hay gente que dice, o pastores que dicen, pero es un hermano que cómo apoya la obra económica, económicamente, cómo apoya, cómo voy a ir y enfrentarlo, eso que está haciendo. Quizá tiene dos mujeres, ¿verdad? Y yo creo que no me van a decir, ay hermana, usted está exagerando. A veces se dan situaciones así, o de pronto jóvenes dentro de la iglesia con muchas capacidades, pero que han caído en fornicación y que tiene que estar el líder ahí y decidir, aquí tiene que haber un cambio en esta situación. Pero Dios lo pone a usted y usted toma la decisión. Lidiar o tener que ver con ello, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con los problemas? ¿Cómo manejarlos? ¿Y cómo aprender a resolverlos? Porque a veces queremos como estar manteniendo aquella situación. Sabemos que algo está mal y que debe de resolverse, pero ahí nos hacemos como los desentendidos. Y eso es bastante delicado, bastante fuerte. Continuamos, hermanos. ¿Por qué es un problema el cambio? Te saca de tu comodidad. El cambio representa un problema porque nos exige abandonar algo a lo que ya nos habíamos acomodado y nos resulta grato y placentero. Y como lo que conozco es mi denominación, No les voy a decir el nombre ahorita, pero por tanto tiempo, ¿verdad? Nosotros como pastores acomodados a cierto modo de hacer las cosas. Pero el mundo está cambiando y nuestras estrategias de trabajo también tienen que cambiar. La necesidad de nuestra sociedad está demandando de hacer ciertos ajustes o ciertos reajustes. Algo a lo que ya nos habíamos acomodado y nos resulta grato y placentero, algo que relacionamos con provecho y bienestar para nosotros. O sea, todo eso tiene que ver con el acomodamiento que ya tenemos hacia algo en particular. Número 6, ¿cómo lograr que se dé el cambio en mí? ¿Cómo lo logramos? El corazón tiene que persuadirse de que el cambio le gratificará. Con placer, en el sentido de que usted se va a sentir bien, bienestar, casi todos los aspectos se relacionan, comodidad y seguridad. Pensemos en un joven que ha decidido luchar y esforzarse por obtener una carrera universitaria. Si usted ha tenido la experiencia de tener un hijo que está estudiando en la universidad para arquitecto, para médico, o cualquier profesión que sea, eso le va a demandar muchos desvelos, muchos sacrificios, quizá ya no salir a sus tiempos de recreación que antes salía. Pero eso en un futuro le va a traer un bienestar, tener un buen salario. Probablemente conseguir, si es un hombre y que se está preparando para doctor, en ese transcurso de ese estudio probablemente consiga a la mujer que va a ser su esposa y que va a apoyarlo y va a entenderlo en su profesión. Todo esto entonces tiene que ver siempre con cómo logramos los cambios. Lo anterior entonces es indispensable que suceda. La mente está convencida que el cambio le será provechoso y le recompensará con algo bueno y algo positivo. Con el corazón, ¿qué dice la palabra? Se cree. Se cree. Muy bien. Si el corazón persuade, entonces sí estará dispuesto a cambiar a pesar de la incomodidad que le cause a fin de incorporarlo a su conducta social. Cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una meta, cuando Dios ha puesto algo en su corazón, usted lucha por aquello, usted se esfuerza. Y vamos a ir ya concluyendo. El número 7 dice, ¿cómo traer el cambio a la práctica? Porque yo puedo quererlo, puedo desearlo, pero ¿cómo lo voy a traer a la práctica? Hacer un cambio en una sola área. La expresión que usamos, ¿verdad? Un paso a la vez. Si he dejado de leer la Biblia, que son los aspectos que tienen que ver con el liderazgo, si he dejado de orar, pues quizás no va a comenzar de una vez con la hora que tenía, ¿verdad? Antes, pero puede comenzar con sus 15 minutos, después ir aumentando a la media hora, porque nosotros sabemos que dependemos, ¿verdad? Que parte de nuestra dependencia del Señor está ahí, que nuestra energía la obtenemos de estar en esa relación con el Señor. Pero yo estoy pensando en ese cambio. ¿Cuál es el cambio que usted cree que el Señor quiere que usted haga hoy? ¿Y cómo me gustaría que lo anote ahí quizá? Yo hoy propongo o hago votos delante de Dios que voy a cambiar en esta área de mi vida. No me dé todas las áreas, o no escriba todas las áreas, escriba una. Porque tiene que ser para que se lleve a cabo hacer un cambio en una sola área. Escribir esa meta y pegarla en un lugar visible como recordatorio. ¿Cuál ¿cuál será el lugar más visible? ¿Su refrigerador? ¿O su la parte de cerca de su cabecera, de su cama? ¿O en su comedor? Puede hacer su lista, ¿verdad? Pero vaya con un cambio a la vez. Si no, se puede hacer todo, ¿verdad? Y esto incluye las diferentes áreas de su vida. Si hay cambios que se deben de hacer en el hogar, como papá, como mamá, como hijo, decida hoy. Y comience. Comencemos hoy mismo. No esperar, ¿verdad? Voy a esperar que pase este año, porque cada fin de año hacemos nuevos propósitos. No, no esperar ese fin de año, o que inicie uno más. Persista hasta ver los resultados. Si no se ven los resultados es porque todavía nos queda mucho, mucho por delante, ¿verdad? Y hay que persistir, hay que ser perseverantes. Imagínense los jóvenes en una carrera universitaria que les conlleva 5 o 6 años, algunos más años. Pues saber que tienen que levantarse cada día, que realizar las prácticas que tienen que hacer, sus tareas, sus exámenes, que ser disciplinados. De lo contrario, si no hay perseverancia, pues no se van a lograr esos cambios deseados. La paciencia, ¿qué hace la paciencia? La paciencia paga. Cada día levántese con la idea de hacer con empeño solo lo de ese día. Y más adelante verá el fruto de su esfuerzo. La tarea del ministerio no es fácil. Pero cada día levantémonos, ¿verdad?, con el deseo. Voy a encaminarme a los planes que yo tengo. Que nada de lo que haya pasado el día anterior nos haga levantarnos desanimados, ¿verdad? Yo sé que pasamos esos periodos, pero que el Señor nos ayude a transformar esos tiempos, a cambiar esos tiempos. Número 9, nada ni nadie puede impedirle llegar a donde usted quiere. El Señor va de su lado. Ahí va el Señor de su lado. Los problemas no serán un obstáculo que le impidan alcanzar lo que usted quiere, porque va a depender de nuestra actitud, de cómo vamos nosotros a reaccionar ante esos problemas, ¿verdad? Su libro, que eso ya lo va a hacer usted en casa, aparece ahí algunas lecturas que yo lo animaría a realizar esta semana. Son pensamientos de ánimo que le involucren. Párese firme, dice uno de las lecturas. Piense firme. Sonría firme. Las sonrisas, ¿verdad? Y viva firme. Hermano, yo los animo a tomar una área de su vida, una área de su vida en la cual ustedes creen que el Señor quiere que ustedes realicen un cambio, pero no esperar mucho tiempo. Dios le va a indicar si es un cambio a nivel de su hogar, de su familia. Y pregúntele, Señor, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Podría ser una relación de esposos que esté como en el olvido, ¿verdad? Y que hay que hacer un cambio ahí, que hay que regresar al primer amor, ¿verdad? En ese sentido. Cualquier área que Dios le está indicando a usted que debe de tomar acción, hágalo. Y siga estos consejos. La próxima semana vamos a estar discutiendo, platicando, hablando acerca del tema de planeación efectiva. Muchas gracias. Cualquier comentario, pues podemos también platicarlo, ¿verdad? Recuerden siempre esto, Dios tiene un plan al traernos ese material a nuestras vidas. Preguntémosle cuál es su plan para nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar siempre nuestro tema reto al cambio. Y iniciamos observando las características de una persona de éxito integral. ¿Cuáles son las características de una persona de éxito integral. La número uno tenemos trabajador, productivo y eficiente. Preguntémonos en este momento, ¿estoy yo siendo una persona productiva en mi trabajo? ¿Soy yo una persona eficiente en mi trabajo? ¿O por no estar llenando estas cualidades, pues probablemente ya no voy a continuar en el trabajo que me habían delegado porque no estoy llenando todas las expectativas, ¿verdad? La primera característica. La segunda, íntegro, una persona transparente, una persona en quien usted deposita confianza, porque esa persona siempre le demuestra, ¿verdad?, su responsabilidad, le demuestra que le puede delegar cualquier cosa dentro de su ministerio y que se lo va a realizar, puede confiar en esa persona. Siguen las características de una persona de éxito integral. Actitud y pensamientos positivos, que es lo que hemos estado reforzando esta mañana. Una persona optimista, que si bien es cierto, a veces no todo le sale bien, pero no por eso se queda de manos cruzadas, ¿verdad? Siempre busca una alternativa, siempre encuentra maneras para realizar bien el trabajo. Respetuoso. En nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en la realización de nuestro ministerio, qué bien se siente ese ambiente de respeto, ¿verdad? Donde si a usted le van a decir un pensamiento quizá contrario a lo que usted está pensando, pero se lo van a decir amablemente, porque eso es lo que tenemos que aprender dentro de nuestras iglesias también, a ser tolerantes. Quizá otros no están pensando igual que usted, pero eso no involucra que usted se moleste y diga, es que este hermano nunca está de acuerdo, ¿verdad? Sino el hecho de que haya diferencia entre cómo piensa un hermano, un líder y otro, eso no involucre que nosotros sintamos aquello personal, ¿verdad? Y que es lo que a veces se da, donde sentimos que cuando alguien no está de acuerdo con mis ideas, nosotros lo sentimos que es conmigo o que es con mi persona. Entonces podemos ser respetuosos en cómo expresamos nuestros puntos de vista. Trato humano en nuestras relaciones, ¿verdad? Nunca vayamos a permitir que hayan ese maltrato en medio de nuestro equipo de trabajo, en nuestra iglesia, ¿verdad? A veces decimos, bueno, esto se da en el mundo, se da en las empresas, pero no debemos de permitir que en nuestros ministerios de pronto se den situaciones de irrespeto o de maltrato. El sentido del humor, yo admiro a las personas que tienen ese buen sentido del humor. Hay hermanos dentro de nuestras iglesias. Yo en este momento pienso en mi esposo, porque él es sanguíneo y tiene ese carácter de encontrarle la risa, decimos, o algo gracioso a las cosas. Entonces es digno de admirar la gente que tiene esa habilidad, ¿verdad? Estable, no estamos yendo de un lado para otro. Responsable, hermanos, la cualidad que se nos hace énfasis aquí, nuestra responsabilidad en lo que hacemos, con nuestros principios morales y éticos, cortés, seamos corteses con los demás, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tener. Prudencia, miren qué cualidad esta más importante. En nuestro trabajo, dentro de nuestra iglesia, sí necesitamos de esa sabiduría de Dios, de usar prudencia con la gente que tratamos, ¿verdad? La gente nueva que llega a nuestras iglesias generalmente está buscando sentirse no reverenciada, ¿verdad? O que usted alabe y diga que bueno, pero sí quiere sentirse, anda buscando la gente hoy en día un lugar donde sentirse cómoda, donde sentirse apreciada. Por la misma situación que vive nuestro mundo, a veces dentro de sus casas viven situaciones fuertes, terribles, ¿verdad? De maltrato. Entonces la gente anda buscando con tanta ansiedad encontrar una iglesia que la valore, ¿verdad? Que le haga sentir lo importante que son para la iglesia. La humildad, esto es algo tan importante. Miren, hermanos, a medida que vamos conociendo más del Señor, o teniendo quizá ganando más títulos, de pronto podríamos sentirnos que ya lo sabemos todo. Y cuidado con esa actitud. Y yo les decía al principio, el material es muy sencillo, muy fácil de entender, y podría decir a alguien, eso yo ya me lo puedo. Pero por muy sencillo que sean las cosas, el que siempre estemos constantemente preguntándole, Señor, ¿qué vas a enseñarme con esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Entonces, cuando miremos, a veces nos da pena, ¿verdad? Pero cuando nuestros pastores tienen la oportunidad de detectar que hay ese espíritu de orgullo en miembros de nuestras iglesias, ellos son los llamados para confrontar esa situación. Y hermano, mire, lo apreciamos mucho, pero necesitamos un espíritu más humilde de su parte, ¿verdad? A veces de pronto los pastores como que sentimos miedo, ¿verdad? Y que se me va a ir el hermano si yo lo confronto. Pero ese es el llamado que el Señor hace. Él quiere humildad. Que sepamos escuchar, que nos cuesta, a veces nos gusta hablar y hablar y hablar. Y no dejamos, ahorita me está costando porque a mí me encanta que esta clase sea participativa, ¿verdad? Porque a mí me gusta escuchar. Saber escuchar, todos tenemos que aprender a escuchar. A veces hay otra persona en nuestra familia, quizá nuestra hija o nuestro hijo, quiere decirnos algo y tenemos tanto que hacer que medio le estamos oyendo. Y de ahí nuestros hijos, ¿verdad? Pero mírame. Pero poneme atención porque yo quiero que sentir que me estás oyendo. Todos necesitamos eso. Entonces, para nuestros líderes, que cuando la gente vaya a ustedes, olvídese de todo lo que haya dejado y concéntrese en oír la necesidad de la persona que lo buscó. Las hermanas, ¿verdad?, que trabajan con el Ministerio de Señoras, hay mujeres anhelando un tiempo de que alguien las escuche. Y a veces uno quizá no dice mayor cosa, pero con todo lo que lo escuchó, ellas mismas sacan su respuesta a su problema. O los hombres les ha pasado también, que un hombre llegó cargado, un problema fuerte, y usted lo único que hizo fue sentarse y mire, oír. Entonces, qué valioso es saber escuchar. ¿Ya dijimos esto? Estamos pasando ahí, vamos a ver si tenemos algo más. Ahí está, necesitaba un poco más. Proceso correcto de tener resultados positivos en la vida. Nuestra persona, tóquese usted ahí su pecho. Nos estamos refiriendo a nosotros, a yo, a mí. El proceso correcto de tener resultados positivos en la vida comienza en mí. El cómo nos valoremos, el cómo somos, el reconocer esas personas espectaculares, ¿verdad?, que Dios ha hecho, inteligentes, que razonamos, la capacidad de razón que el Señor nos ha dado, la capacidad de decidir entre lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Y ahí comienza el proceso correcto de tener resultados positivos en la vida, en nosotros, en el ser de la persona. de acuerdo a ese ser, a la valía que nosotros demos a nosotros mismos, va a ser el resultado de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ser, hacer, y en tercer lugar, lo que vamos a tener, que pueden ser resultados positivos o podrían ser resultados negativos.